no es lo mismo. Son ilusiones perdidas que no tienen fin, son los reflejos que no se parecen a ti, que no se parecen, que no se parecen, que no son igual a ti. Todo se derrumba, mi tesis y yo muero, amor, amor, si te vas. Abrázame y no lo pienses más. No lo ves, que sin ti no vale mi vida. Piensa que todo se derrumba. Te vas, si te vas, si te vas.